Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga. Fuga radial. Acción Fuga cooperativa. Radial. Acción Medios libres. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Por radio.warmis.red. He marchado y he marchado muchas veces desde que éramos unas cuantas locas. Ahora, desde hace unos años, somos un mar de locas. Así se ve en las calles cuando la marcha pasa. Un mar de indignación, de rabia, de rebeldía. Siempre me ha sobrecogido el eco que unas cuantas, un mar de mujeres dejan a su paso. Los gritos retumban y penetran en los muros. Las huellas de jóvenes, niñas, adultas se petrifican en el asfalto. La rabia se anida en cada mujer que nos ve pasar. A veces se unen, a veces te aplauden. A veces se les remueve las injusticias vividas. Y sí, también hay personas que dicen que nos victimizamos, que no les representamos, que solo destruimos el ornato público, que no están de acuerdo, que así no se lucha, que no sabemos para qué marchamos, que esto, que el otro, que esto, que el otro. Cada paso petrificado en las calles de la ciudad es un dolor, es empatía, es rabia acumulada por las violencias vividas. Es un duelo por el feminicidio de una hija, hermana, prima o amiga. Es la impotencia por la injusticia, es una certeza, es un aprendizaje. Capaz es necesario habitar cada uno de estos pasos y escuchar los murmullos grabados en las paredes para entender o siquiera tratar de entender por qué marchamos, por qué grafiteamos, por qué somos feministas. De otra forma, no es posible. He marchado muchas veces, pero esta vez es diferente. Ahora marcho junto con mis tías, mi mamá, mis sobrinas y hermanas. Mi tía lleva un cartel con la foto de su hija, mi prima, que dice: justicia para Erika, no fue suicidio, fue feminicidio. Nosotras a su lado nos damos fuerza. No es fácil llevar a tu prima en un cartel ni nombrar lo que ha pasado. Aquí estamos para exigir justicia, para denunciar la corrupción judicial y policial, para que el feminicida no ande como si nada por las calles, para nombrarla, para caminar con y para ella. Es la primera vez que marchan mis tías y mi mamá. Segura muchas cosas han rondado en su cabeza, pero sobre todo sé que la tienen presente y que también la rabia e impotencia de que la justicia no funcione las trajo aquí. En cada paso que damos, las huellas de las otras mujeres nos habitan y también dejamos las nuestras. Eriquita, Churita, estás en cada una de nosotras. He marchado.